Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Espacios. Comenzamos aquí su programa de cada día miércoles a las 19:30, Nueva Vida. Así que un placer saludarles, un placer estar con ustedes nuevamente y compartir esta tarde, estar unos minutos juntos y, por supuesto, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien estos momentos que nos regala el Dios poderoso, ¿verdad? La vida hay que vivirla. Muchos dicen hay que gozarla, hay que aprovecharla. Claro, todo es correcto. La clave está en saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y nosotros tratamos de aprender eso y tratamos de también llevarlo a la práctica. Vivir esta vida es importante. Disfrutarla, muy importante. Y los disfrutes, cuando son verdaderos disfrutes de la vida, no causan ni generan daño a mí, en mi cuerpo, ni a mi entorno, ni a mi familia, ¿verdad? Eso es disfrutar la vida. Compartir, porque mucha gente entiende que disfrutar o pasarlo bien en la vida o ser feliz, piensa o cree que eso se relaciona íntegramente o en un alto porcentaje con el dinero, con los bienes, con el patrimonio. Pero eso está más que sabido que no es así, que no es así. No es así, porque no se puede comprar lo más necesario y lo más esencial en la vida, que es la paz, el amor, la esperanza. No se compran con ningún diamante, ni con ningún valor, ni con ninguna piedra preciosa. No existe eso, porque eso es algo netamente desde la creación, netamente del interior, netamente del espíritu. Es algo muy espiritual. Por lo tanto, nosotros venimos de disfrutar unos días, una semana, la semana pasada, las fiestas patrias de Chile y todo eso, pero muchos lo pasamos bien, excelente. Los que no nos arrepentimos de haber disfrutado como se correspondía, como se debía hacer, y con ganas de seguir disfrutando, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es pasarlo bien en la vida, eso es disfrutarlo, porque la vida, queridos amigos, es como un soplo, ¿ah? La vida es como la hoja. Hay un cántico que dice que la vida es como el viento, ¿ah? Es como el viento, es fugaz, como la flor de la higuera, que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Por lo tanto, la vida, si usted y yo pensamos, reflexionamos, vemos que cuando teníamos 20, ¿verdad? Y ahora ya fueron tantos más, entonces decimos realmente algo fugaz esta vida. Entonces lo importante de esto, que cada minuto que pasa, que cada hora que pasa, que cada instante que pasa en la vida, debemos aprovecharlo, amigos míos, pero bien aprovechado. Bien aprovechar, disfrutarlo con el verdadero disfrute, el verdadero gozo de la vida, la alegría de la vida, porque no sabemos, pues, no sabemos qué pasa en cada minuto de nuestra vida. Nadie te sabe cómo está la cosa. Hoy en día, no quiero ser con esto como asustar ni nada, pero hoy en día el armamento, la parte bélica de las naciones, con la tecnología y las armas nucleares, amigos míos, es algo terrible. Por lo tanto, hay que estar pensando en las cosas. No, no es temor. No, yo no soy un de estos opinólogos que salen en televisión y se ponen a hablar tonteras y asustar. No. Pero yo digo, hay que estar atentos. Fíjese que esa persona de Corea del Norte, ese personaje, que no es un personaje que no tiene nada que ver con la humanidad, que es un personaje destructivo, como otros de otras naciones también, pero específicamente ese, tiene armas nucleares las cuales podrían destruir gran parte del mundo. Imagínese la situación tremenda en la que está el hombre, a lo que ha llegado la humanidad, a lo que ha llegado lo que le llama a la gente avance, la ciencia, la tecnología, a lo que se llega. ¿Se fija? Pero se llega a tener mentalidad de poder construir bélicamente algo para destruir todos los demás, incluso si no es posible tener el control de todo, destruir todo, incluyéndose ellos mismos, hasta ese nivel. Por lo tanto, nosotros es solo un comentario que hago, pero es como para que nos pensemos un poco y preocupemos, porque son nuclearmente, cuando es nuclear, está diciendo que eso es algo que se esparce en el aire y pasa años en terminar de extinguirse lo que está en el aire, el veneno, el daño que está en el aire cuando son activadas ese tipo de armamento. ¿Ya? No sé si es bomba, cómo se llamará eso. Sé que es un misil. Un misil es donde van todas las bombas incluidas dentro. El misil es como el transporte de muchas bombas que van dentro. Entonces, es de pensar, es de cuidado, y por eso les digo yo que la vida uno no sabe. Y hay que disfrutarla. Te invitamos a poder disfrutarla. El miércoles pasado hablamos nosotros el tema de la sana diversión, ¿recuerda usted? Ahí estuvimos todo el programa, una hora, un poquito más, hablando de la sana diversión, de la verdadera diversión, esa que te edifica, esa que te hace sentir bien, ¿ya? Que te hace reanimarte, recuperar fuerza. La sana diversión estuvimos hablando en ese tiempo. Y hoy le incentivamos, le motivamos a que pueda disfrutar la vida. Amigos míos, nunca va a dejar de tener problemas, y no crea que la solución de los problemas es teniendo dinero. Mucha gente está llena de problemas y de pronto se ve con dinero y al pasar del tiempo se ve que tiene más problemas aún. Por lo tanto, hay que saber vivir con lo que uno tiene, siempre soñar, siempre, y trabajar y esforzarse, por supuesto, para lograr más, pero eso es hermoso, eso es muy bueno, y eso es muy hablando en son de mayordomía, de administración de los bienes, es muy maravilloso. Qué lindo es trabajar un día duro, quedar agotado, agotada la mujer, pero saber que se ganó el sustento bien ganado y le va quedando su platita y va quedando para costearnos la vida, los gastos, ayudar a los nuestros, es lo más grande y maravilloso que podemos hacer. Por lo tanto, eso me refiero yo y me amplío un poco en esta introducción al programa para enfatizar lo que es la vida, para enfatizar lo que es el disfrute de esta vida, saber aprovechar la vida, y incluyendo con todas las adversidades, amigos míos, incluyendo con los problemas, los altos y bajos, pero hay que comenzar ya desde ahora una vida y un caminar más espiritual, más cerca de Dios, más íntimo con Dios, ¿ya? Cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar, amigos míos, bueno, antes de saludar a todos ustedes, que siempre saludo en los talleres, en los negocios, en sus casas, en diferentes lugares. Algunos me hablan por aquí por el Facebook, que están escuchando el programa, todo eso. Les saludo a todos ustedes, amigos míos. El trabajo que hago acá en la radio, el esfuerzo que hago de prepararme, de buscar un tema y de buscar diferentes fuentes, es con cariño, es para hacerlo con cariño, nada más que por eso, nada más que por eso. Y lo hago con harto amor y dedicación. Hoy también vamos a hablar de un tema y yo lo encuentro un poquito diferente a los otros, pero es un tema natural también de la vida, y aunque tenga esto incluido la muerte, pero es así. Hoy vamos a hablar de la enfermedad terminal. Ese va a ser nuestro tema de conversación hoy, y eso nos va a ayudar a entender ciertas cosas, porque Bueno, en el tema iremos conversando el, esto de el nivel de enfermedad, el grado, qué lugar ocupa esta enfermedad en el mundo. Así que nuestro tema de hoy es ese, es la enfermedad terminal, que yo creo que le afecta a gran parte de la gente. A mucha gente le afecta en realidad, por lo tanto es muy importante saberlo. A veces estamos en la vida y nos encontramos con esto. Cuando es personal, cuando es o de un familiar o de un amigo. Y se presentan estas cosas que nos dejan a veces como que nos dejan destruidos. Nos dejan mirando que no hay salida. Como que nos dejan que no se puede seguir o continuar, o como que hay algo pasa y nos cambia la vida, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener el conocimiento, tener la claridad y tener un poco más de experticia, por decirlo de alguna manera, frente a esta situación, que nadie tampoco está libre de aquello. Por lo tanto, esa es la idea, ese es el tema. Fíjese que, ¿por qué es el tema de la enfermedad terminal? Porque salud y enfermedad siempre han sido entidades opuestas, siempre. Y la presencia de una, de la salud o de la enfermedad, cualquiera de las dos, la presencia de esa, también supone la ausencia de la otra. O está la enfermedad o está la salud, ¿verdad? Sabemos que desde los principios de los tiempos hay diferentes enfermedades. Y esas enfermedades también producen diferentes efectos. Hay diferentes enfermedades, ¿verdad? Hay unas enfermedades que a veces son hasta para bien. Por ejemplo, la amígdala. Cuando se enferma de la amígdala, se opera de la amígdala, le sacan esa amígdala y no pasa nada con su cuerpo, no le afecta, no le sobra ni le falta nada, y no tiene más el problema. Ese problema tan complicado que es el problema de las amígdalas, el que se presenta generalmente en los resfríos. Bien, bueno, ese es el tema de hoy, las enfermedades terminales. Así que vamos a escuchar nuestra primera canción y vamos a ir con este tema ya de lleno. Así que le invito a escuchar nuestro primer tema. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor, para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor, decir que sé que todo irá bien. Bueno, como siempre lo digo cuando escucho esta canción, todo irá bien. Hay razones para poder decir que todo irá bien. Y eso es que no es que haya aquí alguna cosa de un mandato a nada, no. Lo que pasa es que está apelando también la letra a cómo tienes que sentirte frente a la vida. ¿Ah? Hay muchas razones por las cuales sentirse que todo irá bien. ¿Por qué? Porque muchas otras personas han superado situaciones con las cuales nosotros estemos lidiando esas situaciones extremas, pero siempre han salido adelante y de ese fracaso se creó una posibilidad, se creó una opción, ¿verdad? Por lo tanto, se ha sabido, se ha conocido y se ha visto que se puede vivir de cada decía ¿cómo se llama este filósofo, inventor y cristiano? Einstein, Albert Einstein decía de que de cada catástrofe, de cada fracaso se creaba una oportunidad, había una oportunidad, de cada adversidad uno tenía que buscar y había siempre una oportunidad, y es una gran verdad. Bien, estamos hablando ya, comenzando ya el tema de las enfermedades terminales, ¿ya? Un tema no muy muy recurrente, un tema que no se habla mucho, pero nosotros lo hablamos porque son necesarios. ¿Por qué? Porque están ingresados, están dentro, son parte nuestra, y cualquiera de nosotros, cualquiera puede entrar en esa senda. A cualquiera de nosotros se nos puede de pronto sentirnos mal. ¿Y cuánta gente le ha pasado? Era muy sano, pero se sintió mal y le detectaron cáncer, de muchas otras enfermedades que hay y que se transforma al poco tiempo de algo terminal. ¿Pero quién está preparado para eso? Nadie. Por lo tanto, es un tema que se debe hablar, conversar, en la medida que nosotros lo entendamos. Yo no soy un científico, no soy un doctor, no soy biólogo, pero sí tengo mi mente, tengo mi vida y hice leer. Entonces busco y aprendo lo básico que necesito aprender para esto, para estar un poco preparado. Y eso no es malo y eso lo podemos hacer tranquilamente todos. Bueno, estar sano, queridos amigos, quiere decir sentirse bien. Eso es estar sano, sentirse bien. Y además asumir las conductas que me ayudan a proteger, a mantener, a sustentar el estado de salud que tengo para así evitar enfermarme. Eso es estar sano. Cuando me cuido, me mantengo, ¿verdad? Estar enfermo significa la ausencia de salud, que no está todo lo anterior dicho. Y eso es expresable en términos de signos objetivos que indican que el cuerpo físico no está funcionando bien. Y algunas cosas, la presión arterial alta, por ejemplo, los signos subjetivos de daño físico. ¿Cuáles son los signos subjetivos de daño físico? Dolor, los dolores de hueso a veces, dolores de cabeza, muchas veces esos dolores que le da a la gente, que nos da, más bien dicho, náuseas, insomnios, en fin, etcétera. Si hablamos de el concepto de paciente terminal, es aquel que se aplica a personas que sufren una enfermedad y que se encuentran en la etapa terminal o final de ella, sin esperanzas ni posibilidades de recuperación, ya sea porque no se conoce la cura específica a la condición que se posee o porque el estado avanzado de la enfermedad no permite mejora alguna. Sin duda, la noción de paciente terminal implica un gran nivel de complejidad, el conocer esto, ya que supone esto la idea de muerte y de una vida llegando a su fin. Es complejo, no es fácil, y al lado de ella aparece la idea de la eutanasia. ¿Usted sabe lo que es la eutanasia? Y eso implica dejar morir de una manera pacífica y no dolorosa a alguien que lleva mucho tiempo sufriendo y que no posee posibilidades de mejorar. Usted y yo hemos sabido de personas, quizá usted de algún pariente, quizá amigo, conocido, y de otras personas famosas de las cuales podemos hablar libremente. Conocida, este cantante argentino, músico, que estuvo tantos años, y de pronto unos padres alemanes por su hija, que estuvo muchos años, que ellos pedían que se le hiciera esto, la eutanasia. La eutanasia es eso, es la muerte, digamos, dejar morir de una forma pacífica y sin dolor a la persona que está postrada y que lleva quizás años, y no, o sea, lleva años y en el fondo no tiene ninguna solución clínicamente hablando, ¿verdad? Entonces, se piensa también en eso, se piensa en eso, pero la noción, digamos que del paciente este, del paciente terminal, es una noción que surge con la medicina en el siglo XX. Esto es así ya que es recién en este siglo cuando la medicina logra sus avances más importantes, pero debe todavía reconocer sus limitaciones en algunos campos de la ciencia. Una enfermedad terminal hace que el paciente ya no posea, ya no tenga posibilidad alguna de mejorar, porque no se conoce solución o porque la condición no representa retroversión posible. No hay vuelta atrás, no hay recuperación, absolutamente. Estamos hablando a nivel de ciencia, a nivel de la tierra, ya a nivel de medicina, a nivel de la mentalidad del hombre, del estudio y de la capacidad mental del hombre, de las capacidades mentales de la ciencia. Estamos hablando a ese nivel primero, ¿ya? Es claro que descubrir o conocer la situación terminal de una enfermedad afecta a las personas siempre de manera muy dura, por supuesto. Imagínese una situación de ese tipo. Hay gente que, yo conozco gente que ha ido al médico porque se empezó a sentir mal de uno u otro síntoma y entró al médico y el médico le envía a hacer un montón de exámenes y radiografía y cosas, y después un especialista lo derivan a ese especialista y ese especialista lo devuelve a otro especialista y vuelve a hacer todo de nuevo porque tienen que asegurarse de los exámenes que han salido negativos en este caso, y empiezan otros niveles, fila más de exámenes y de recuperar antecedentes, y en eso pasa el tiempo y empiezan algunas recetas y empiezan algunas recomendaciones médicas y empieza todo ese problema. Entonces, de esa forma se afecta a la persona de una manera muy dura, un proceso terrible. Está el comienzo de conocer y después viene lo peor, cuando se conoce el diagnóstico y se le da un diagnóstico. Ya sea que hablemos de los enfermos en sí o de aquellos que los rodean, que también sufre por esa especial condición. Estar estar, amigos míos, estar en la etapa terminal de una enfermedad es sin duda alguna una de las situaciones más difíciles que puede encarar un ser humano. Saber que está cayendo por un camino descendiente hacia el vacío, hacia la muerte. Sin duda alguna que es una de las situaciones más difíciles que puede pasar o enfrentar una persona. Pero depende de cada individuo el modo en el que efectivamente se hace, que se enfrenta a esto. Depende, hay diferentes formas. Todos somos diferentes al final. Fíjese que algunos pierden toda la esperanza, mientras que otros se entregan a la fe y se preparan al menos espiritualmente de mejor manera para recibir la etapa final. Hay una marcada diferencia en esto. Cuando se está en la etapa terminal y se le comunica esto, los médicos le comunican a la persona que en su enfermedad es en la etapa final, y hablan de un tiempo también que puede ser que no pase más allá de unos meses. Entonces, sin duda alguna, que es una situación casi insoportable para el humano, pero depende de cada uno en el modo que recibe esta noticia. Muchos, cuando se informa esto, pierden toda esperanza. Y usted sabe a lo que conlleva eso, una persona desesperanzada. Mientras que otros se entregan a la fe, u otros también se aplican en su fe, porque muchos dicen tener fe. Y se preparan también, al menos en forma espiritual, de la mejor manera que puedan para recibir esa etapa final, para enfrentarla y para vivirla. La fase terminal, amigos míos, de la vida se inicia cuando el médico juzga que las condiciones del paciente han empeorado hasta tal punto que ya no es posible ni detener ni invertir el curso de la enfermedad. Es decir, ya no se puede parar esa enfermedad, el avance no se puede detener, ni tampoco se puede cambiar, desviar o invertir el curso de la enfermedad. Es cuando el tratamiento se hace básicamente paliativo, o sea, llevadero nomás, y se concentra solo en la reducción del dolor, un poco. En esas condiciones surge un sinnúmero de dilemas controversiales y cuya resolución afectan de modo considerable tanto al enfermo y sus familiares como al médico. A todos ellos complica esto, porque una es la persona la cual está padeciendo esta enfermedad, la cual está frente a esto. Pero luego viene lo primero, la familia, quienes estén a su lado, o sean padres, o sean hermanos, o hijos, quienes sean. Porque cuando llega este tema de la enfermedad terminal, es una la persona la que padece, pero es afectado todo su entorno, todos sus cercanos son afectados. Y así, entre paréntesis, queridos amigos, aquí hay un costo también que afecta, aparte del costo de la vida, hay un costo de sustentación, de mantención para hacer ese tiempo, ese periodo que queda, económico, para ser más llevadero, para hacerlo menos doloroso, menos terrible, menos caótico, y por el tiempo que sea, hay un costo también material enorme. Enorme. Fíjese que, sin ir más lejos, hoy en la mañana, no sé si usted lo vio, pero en uno de los canales de televisión había justamente un reportaje en Santiago, de un caballero que un matrimonio que es boliviano y viven acá 20 años, creo, poco más quizás, Y el caballero es profesional, ingeniero de programación, algo así. Y vivían bastante bien, y él tenía dos trabajos hace unos años atrás. Ganaban bastante dinero y vivían bastante bien en su casa. Pero llegó una enfermedad a la esposa. No me acuerdo la enfermedad, cuál era la afección que tenía la señora, pero ella estaba delgada, es con los huesos, sí, tiene que ver mucho con la parte de sus huesos, tenía sus manitos deformadas, ella estaba delgada al extremo y no puede caminar nada, tiene que estar postrada porque no tiene energía, fuerza, y se está deteriorando, y tiene que, el costo es altísimo de vida, entonces tuvo que vender sus cosas, perdió su trabajo porque tiene que cuidar a su esposa, pagarle a unos enfermeros que tienen que estar ahí día y noche cuidándole. Y en fin, era una historia pero lastimosa, pero en verdad que dolía el alma de ver y con ganas de ayudar. Pero el costo de vida, le habían desalojar su casa, tenía que estar desalojado. Por ahí el alcalde, tengo que decirlo también, Lavín, ese alcalde, fue y le ayudó, le dio un trabajo y le ayudaron muy poco. O sea, mucho en el fondo, pero sigue el dilema. Luego de que él salió de eso, fue un levantamiento porque pudo tener su trabajo, generar algunos recursos, algunos ingresos, en fin. Pero esa es una enfermedad también terminal. Pero ese costo de vida que tiene, por lo que tenga que vivir, es inmenso. La persona no tenía ni muebles en su casa. Había vendido el refrigerador, la cocina. No sé, no creo la cocina, pero no tenía living, no tenía sillones. Y muchas cosas la habían tenido que vender. Entonces, aparte en la enfermedad terminal, y esto es a todo nivel, por eso le digo, si los recursos, los dineros no son la felicidad. Yo creo que ese hombre daría todo lo que tiene, vivir en la calle por último, pero su esposa sana. Entonces, hay un costo que es, aparte de que es lo que es la vida en una enfermedad terminal, hay un costo también económico terrible, gravísimo. Por lo tanto, es como de pensar, es como de reflexión lo que estamos hablando, es como de llamarnos la atención de nuestra vida, queridos amigos, de lo que tenemos, de lo que somos, de a dónde hemos llegado. Mire, si los problemas, vuelvo a insistirle, a veces la gente se va para abajo, se hunde por cosas que no son trascendentales, por cosas menores. Y se destruyen y se enojan y se airan y sale la soberbia de sus vidas. Y todo eso, queridos amigos, cuando hay gente muy cerca nuestro que está perdiendo a su vida, que con una enfermedad terminal y le está consumiendo todo su energía, todo el fruto de su trabajo, todo lo que ha logrado, en fin, aparte de la vida. Por eso el énfasis nuestro en el tema este, que son las enfermedades terminales, es a vivir la vida. Pero vivirla como corresponde, saberla vivir, saberla disfrutar. Así es que es el tema. Bueno, vamos a ir a otra canción para usted. Vamos a ir a otra canción bonita para usted, preparada para usted. Y volvemos enseguida con este tema tan importante como es la enfermedad terminal. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar. será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Ahí teníamos esa bonita canción para usted. Color esperanza. La vida, color esperanza. Bueno, la fe le va a ayudar a vivir una vida color esperanza. Color esperanza, ¿se fija? No, aquí no está hablando de cosas triviales, está hablando de un tono, de una esencia. La vida, color esperanza. Usted sabe que la esperanza no tiene color, pero ahí está, digamos, enmarcado en eso. Ya está, el énfasis lo tiene en la esperanza. Ese es el color esperanza. Una vida con énfasis en la esperanza. Sigamos hablando de nuestro tema, que es la enfermedad terminal o el paciente terminal también. Hay actualmente muchas enfermedades hoy en día que pueden llevar a generar pacientes terminales. Entre ellos, el VIH, ¿verdad? Muy famoso, es uno de los casos más claros, porque por lo general el paciente o la paciente llega a un punto de progresivo deterioro que no puede ser evitado ni aún con los medicamentos adecuados. Ese es uno. Muchos de otros tipos de cáncer también tienen como consecuencia pacientes terminales que no han respondido bien a los diferentes tratamientos y por tanto deben resistir de la mejor manera posible hasta el final. Bueno, hablemos un poquito también de cómo acerca de la adaptación a la enfermedad y a la muerte. cosas que no se hablan, por eso estamos en este tema, cosas que no se hablan, pero es necesario. Solamente decirle que la muerte es parte de la vida, entonces, amigos míos, hay que hablar ese tema. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la adaptación de la enfermedad terminal y la muerte. Ahora, morir de una enfermedad terminal supone algo que nadie le gusta, algo que nadie quiere, pero generalmente casi en el 100% de los casos del paciente terminal supone sufrimiento, deterioro progresivo, dolor y cambios profundos en el bienestar general de la persona. Todo eso supone todo eso. Y el proceso puede tomar solamente días o semanas, pero así como también puede durar años. Uno de los factores que afecta seriamente la manera como la persona enferma y su familia se adaptan a la enfermedad terminal, uno de los factores que afecta más seriamente es la edad de la víctima, la edad. Cuando muere una persona de, pongámosle, unos 80 años, por ejemplo, la noción de muerte parece ser más apropiada que cuando muere una persona de 20, o de 30, o 40. Y en este último caso, la muerte suele ser calificada como inoportuna, inesperada o prematura. En cualquier situación, adaptarse requiere o supone dosis elevadas de ansiedad y de estrés que normalmente pueden ser enfrentadas apelando a distintos factores psicosociales que son capaces de modificar su impacto y sobre el individuo, y entre los cuales se menciona el apoyo social y el sentido de control personal, muy importante eso. De un modo u otro, el enfermo y sus familiares más próximos se las arreglan para lograr una adaptación razonable, buena a la condición actual. O sea, de alguna manera ellos se adaptan, buscan la forma de hacer esto más, un poco más agradable dentro de todo lo que significa esa condición actual del paciente. Al empeorar la condición y alcanzar la enfermedad, las etapas terminales, vienen nuevas crisis, emergen nuevas crisis y se requiere con urgencia enfoques nuevos para lidiar con el problema. Cambiar la estrategia, cambiar la forma, cambiar la manera de enfrentar esto. Hay que ver cómo se las arreglan para lograr otra adaptación para lidiar con este problema en esta etapa última. Cuando el enfermo es una persona de edad avanzada, el shock pareciera ser menos, porque los viejos suelen pensar y hablar más sobre sus males y sobre su desfavorable o decreciente salud, y aceptan que sus días de vida están por terminar. Generalmente una persona adulta, vieja, ¿verdad?, que habla así tranquilamente de eso. Cuando, además, realizan una evaluación de su vida pasada y encuentran que han logrado cosas que son importantes, entonces la dificultad para adaptarse a la enfermedad terminal es menor, por supuesto. No ocurre lo mismo entre los niños, porque hay niños, usted sabe, esto de la enfermedad terminal no es solamente llegando a una edad, está en cualquier edad, cuando son guagua, cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulto, cuando es mayor, cuando es anciano. En cualquier etapa de la vida puede hacerlo. No ocurre lo mismo con los niños, no es lo mismo que con los ancianos, la gente joven y de mediana edad, quienes siempre esperan la recuperación en medio de una gran ansiedad, esperan que se recupere, porque tiene fuerza, tiene más energía, es más joven. Para los niños en edad preescolar, La idea de muerte resulta ser sumamente difusa, ¿verdad? Muchos niños han tenido alguna clase de experiencia con la muerte. ¿Cuál es su experiencia que pueden haber tenido? ¿Es la desaparición de algún familiar cercano? Por ejemplo, un tío, un hermano, en fin, un padre. Pero antes de los 5 años probablemente signifique para estos niños, en la edad preescolar, la muerte para ellos signifique vivir en otro lugar, del cual puede regresar alguna vez. En realidad, no tiene mucho sentido entretenerse en hablar sobre la muerte con niños tan pequeños. La mayor parte de las veces, los adultos evitan conversar con ellos sobre temas de la muerte y el asunto se suele resolver con explicaciones que se le dicen a los niños. Le dicen, no, si se fue al cielo, está con Jesús, ¿verdad? O le dicen, se quedó dormido, cuando son niños menos de 7 años. Y entre los 8 y 9 años, los niños ya pueden entender que la muerte es un estado que le ocurre a cualquier persona, que es un final y que supone ausencia de funciones corporales, físicamente. Cuando es el niño mismo quien padece una enfermedad grave, lo normal es que también se evite hablar sobre el tema de la muerte, con la excusa de evitarle mayores sufrimientos al niño. Pero los niños en edad escolar gradualmente se dan cuenta del problema y de su seriedad. Primero, entienden que están realmente enfermos, pero piensan que pronto ocurrirá la recuperación. Más tarde comprenden que su estado se complica y que la recuperación no sobrevendrá y que en realidad se están muriendo. En estos casos, amigos, será necesario establecer con ellos un enfoque serio, honesto y abierto sobre la enfermedad que padecen y ofrecer toda la información que el niño sea capaz de comprender. No esconderle, no ocultarle, sino que ponerse en el lugar del niño y explicarle, tratar de hacerle entender lo que está pasando y lo que va a suceder, de una manera que pueda ser capaz de entender el niño de 6 a 8 años. Bueno, de más edad, entre los adolescentes, morir es morir a consecuencia de una enfermedad terminal, supone sentimientos de estar siendo tratado injustamente por la vida, y la situación global suele ser analizada como que no tiene sentido, esto que está pasando no tiene sentido. Comprender que van a perder la oportunidad de realizarse puede originar en ellos comportamientos emocionalmente complicados. Generalmente estos se envuelven en rabia, odio y temor extremos. Todo eso viene y uno tiene que saberlo y entenderlo y comprenderlo y apañarlo, como decimos nosotros en chileno. No sé si será en chileno o no, pero lo usamos también. Y apañarlo, ¿no? Bueno, Kübler-Ross, científico en medicina, en el año 1969, propone un modelo secuencial de 5 fases que, según ella, es seguido por la gente en trance de morir. 5 fases. La investigación posterior, para el año 1985 y otros en 1995, esa investigación no apoya la creencia de que el proceso de ajustarse al acto de morir sigue la secuencia que está propuesta, pues en la mayoría de los casos las emociones y los patrones de ajustes fluctúan. Unas personas, es decir, son diferentes, tienen diferencias, porque dicen que unas personas pasan por una fase determinada, por ejemplo, la rabia, más de una vez, u otras experimentan distintas reacciones emocionales al mismo tiempo. Y hay quienes parecen saltarse las fases. ¿Se fija? La misma evidencia parece indicar que las personas que alcanzan la fase de aceptación de una muerte inminente suelen morir más pronto que quienes no logran alcanzarla. Si en el fondo somos todos diferentes al final, todos caminamos por un camino, el mismo camino, pero todos, se fija que todos caminamos diferente. Todos avanzamos, damos los pasos, los movimientos del cuerpo, de la cabeza, de la cadera, de los brazos, son diferentes al caminar. Usted ponga a 10 personas en un camino y obsérvela. Todos caminan diferente. Interiormente, eso es exterior, físicamente estamos hablando, pero interiormente también somos diferentes. Ahí está cuando alguien recibe una noticia y no todos la misma noticia la reciben de igual o la condicionan o la recepcionan de igual forma. Reacción diferente. Es la misma noticia, es la misma información, pero la reacción es diferente. A alguien que le dicen, se te va a aumentar el sueldo este mes. Algunos saltarán, chillarán. Otro, ya muchas gracias, dirán, ¿verdad? Otros sonreirán, otros se emocionarán más y se hará pucheritos, se le temblarán las mejillas de la emoción. Todos actuamos diferente frente a las mismas situaciones. Por lo tanto, el periodo de adaptación de esta persona que dice que tiene, son 5 fases que pasa la persona que está anunciada de que está en una enfermedad terminal, cómo recepciona y cómo empieza a vivir eso desde ese momento. Hay 5 periodos, hay 5 fases según esta persona, esta mujer que en Alemania dijo eso en el año 1969 y dice que lo primero que hacen la mayoría de las personas es la negación. ¿Ya? Frente al diagnóstico de la enfermedad y ante el pronóstico de muerte, la persona se rehúsa a creer que el asunto tenga algo que ver con ella. Entonces, este paciente terminal suele asumir que en alguna parte se cometió algún error. Están equivocados, que los reportes médicos están equivocados o que las pruebas clínicas se pueden referir a otra persona, es decir, se equivocaron con el diagnóstico conmigo, era de otra persona. Esta fase de negación suele movilizar a los pacientes a buscar una segunda opinión, pero muy pronto esta fase se desvanece para dar paso a otra fase de indignación, hostilidad y rabia. Ahí viene la otra fase. La primera es negación, la segunda fase, rabia. Entonces, de pronto el paciente terminal se da cuenta de que su situación es realmente seria. Realmente seria. Y entonces se convierte en una persona iracunda. Unas veces plena de resentimiento hacia quienes ve o hacia quienes lucen saludables. Y otras veces estallando en toda clase de recriminaciones y demostraciones. Echando la culpa de su situación a sí mismo, a la familia, los enfermeros, el médico y a casi todo el mundo. Y lo peor de los casos aún, a Dios mismo también culpa. Esa es la fase de la rabia que padece mucha gente con su diagnóstico de enfermo paciente terminal. La rabia después de la negación. Pasa por esa fase. Después viene una tercera fase que es la negociación. En esta fase, el enfermo intenta alterar de algún modo su condición por la vía de un acuerdo que generalmente se establece con Dios. Generalmente, el paciente se abre a un volcán de promesas de cambiar, de mejorar, de hacer las cosas en lo sucesivo, más adelante, de un modo diferente. Si salgo de esto, ¿verdad? Promesas y cosas que parecen ser la alternativa viable hacia su intento y a su deseo intenso y ganas de mejorar y de sanar. Esa es la parte de negociación y ocurre. La persona, generalmente la mayoría, puede que en su vida haya vivido duramente el tema de la fe, criticando a todos los que dicen ser cristianos, dicen ser tener o pertenecer a alguna religión, negándose y mirando todos los puntos feos, malos y todo eso. Pero cuando llega este momento de la enfermedad terminal, el gran porcentaje tiene que pasar por esta fase. Después de la negación, de decir no, esto no es verdad, esto no es así, esto no puede estar pasando, esto no es mío, esto debe ser de otra persona. Cuando empieza esa primera fase, después viene la fase de la rabia, del resentimiento, y resentimiento por cualquier cosa. Por si ve a una persona reírse, ver feliz, él toma o ella toma resentimiento a esa persona, porque no se da cuenta de su estado. Entonces empieza a culpar, empieza a darle rabia, a odiar. Entonces, después de eso, viene la fase de la negociación. Ahí, de alguna manera, el enfermo quiere sobrellevar esa condición de vida y mejorarse quizás psicológicamente un poco, y empieza a hacer acuerdos, a hacer tratos con Dios. Entonces, el paciente se abre a un sinfín de promesas, de pactos quizás también, promesas de cambiar. Entonces, yo voy a cambiar. Muchos de nosotros hemos hecho un montón de promesas a nuestros padres. ¿Cuántas veces le hicimos promesas, verdad? Entonces, sabemos lo que se trata, porque sabemos que en la promesa hay un cambio de condena. Cuando nos portamos mal cuando niños, vino nuestra madre, nuestro padre, y nos dijeron, por esto te va a salir, y esto va a ser castigado por esto. Nos dijeron cuando niños, ¿verdad? Inmediatamente nosotros dijimos, pero no me pegues o no me castigues, papá, no me castigues, mamá, te prometo que voy a hacer esto, que prometo que voy a solucionar esto y voy a hacer el doble y voy a arreglar esto. Y empezamos a hacer promesas inmediatamente para que no caiga la mano sobre nosotros y el castigo no se realice sobre nosotros, ¿verdad? Negociación es lo que pasa también con el enfermo terminal. Él no puede prometerle cosas a un doctor porque el doctor ya no puede hacer nada. El doctor ya le dijo que ya fuera de todo alcance humano. Entonces, ¿qué le queda? Negociar con Dios. La gran mayoría, porque seguramente habrá alguno que no, por supuesto, si es todo, somos todos diferentes, pero la gran mayoría empieza esa negociación con Dios. Además que también está la parte de resignación en las personas cuando negocian, como que asumiendo lo que va a pasar y aceptando ya, pero su negociación va por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por el que queda, como que negocian con Dios, llévame, pero cuida a los que quedan, una cosa así. Todo eso ocurre ahí, en esta tercera etapa del paciente terminal, que es la negación, la primera, ¿verdad? La rabia, la segunda, y la negociación, la tercera. Vamos a ver la cuarta, pero primero vamos a escuchar otra bonita canción que está preparada ahí con nuestro amigo Juan ahí para ustedes. Así que escuchemos esta bonita canción y continuamos ya con el tema tan importante de hoy, que es la enfermedad terminal. Por favor,

Bien, estamos ya de regreso con ustedes y hablando de este tema tan importante. Nuestro programa de hoy está dedicado en su tema central a la enfermedad terminal. Y estamos viendo las cinco fases, según una doctora alemana que lo escribió en 1969. Esto fue reafirmado en el año 1985 y en el 1990. ¿Ya? Eran cinco fases que vimos, las tres primeras, que eran, que la primera fase era la negación del tema, después venía la rabia y luego la negociación. Quedamos en eso. La cuarta fase, según estos científicos medicinales, la cuarta fase del enfermo terminal es la depresión. Y ocurre cuando los acuerdos no alteran el panorama y las promesas no funcionan. Simultáneamente, el tiempo se acaba. El paciente suele remitirse entonces a una revisión de las cosas, de esas cosas inconclusas que quedaron en el pasado y las que no van a poder realizarse en el futuro. De todas esas cosas empieza una revisión ahí, un buscar, un pensar, un reflexionar, ya, porque siempre con la amenaza, la lanza frente a él de que el tiempo se acaba, ¿no? La traducción de todo esto es la desesperanza, y con ella surge la fase depresiva. Va a pasar por esa fase. Luego, la última fase sería la aceptación. ¿Ya? Acuérdense que empezamos con la negación, la primera fase, luego la rabia, ¿verdad? Luego la negociación, después de eso la depresión y ahora la aceptación. Cuando el paciente permanece enfermo durante largo tiempo, seguramente logrará alcanzar esta última fase. La depresión deja de ser un problema y el enfrentamiento de la muerte podrá sobrevenir en calma y tranquilidad. El tipo de apoyo familiar ofrecido debe estar orientado hacia la cancelación final de sentimientos negativos y temores, es decir, hacerle sentir a la persona que todo está bien, que como liberarle de cargas y de pensamientos negativos sobre su vida. Esa es la fase final, que es la fase de aceptación. Y preparando este tema, me encontré con un testimonio, con algo que escribió un enfermo terminal, y él lo que hizo fue escribir su último tiempo de vida y dijo: yo voy a dar 10 consejos para aprovechar la vida. Un enfermo terminal escribió 10 consejos para aprovechar la vida. Bueno, y les cuento, este era un australiano que era un enfermo terminal de cáncer y que vive cada día con la amenaza de que sea el último. Y él decidió compartir con todo el mundo sus experiencias para no temer a la muerte y para aprovechar la vida. Este australiano se llamaba Dennis Wright. Y él, cuando escribió esto, acababa de celebrar sus 66 años. Sin embargo, según los pronósticos de los médicos, no estaba previsto que sobreviviera tanto tiempo. Este documento fue escrito el año 2015. Y desde el 2009, cuando le fue diagnosticado con glioblastoma, se llama la enfermedad glioblastoma, una forma agresiva de tumor cerebral, el paciente ha ido superando varias fechas límite, varias fechas que le dijeron hasta tal fecha, 3 meses, 2 meses, te queda. Y él fue venciendo, fue pasando esa fecha. Imagínese, del año 2009 hasta el 2015. Sabiendo que la muerte anda cerca, Wright se ha dedicado a meditar profundamente sobre los años pasados, sobre lo que había vivido antes, y decidió expresar sus pensamientos y conclusiones en una lista de consejos de un moribundo, con la intención de describir cómo aprovechar lo máximo de la vida y no tenerle miedo a la muerte. Actualmente, le repito que esto fue escrito el año 2015, Wright no sabe cuánto tiempo le queda, ya que su vida puede terminar en cualquier momento. Y desde que supo de su enfermedad, el australiano regularmente escribe entradas en su blog llamado, por si quiere visitarlo, Mi huésped no invitado. Así se llama el blog, Mi huésped no invitado, donde describe sus experiencias de la vida, como los problemas de salud, las relaciones con sus familiares y amigos y sus pensamientos sobre diversos temas. Y aquí están para ustedes, queridos amigos, sus 10 consejos para la vida, como resultado de sus reflexiones provocadas por la amenaza de un inminente final. Número 1. No pierda su vida en un trabajo que odia. La vida es demasiado corta como para vivir solo por la noche y los fines de semana. Importante, queridos amigos, ¿verdad? Este número 1. No pierda su vida en un trabajo que odia, que no le gusta, que le hace mal. La vida es demasiado corta como para vivir solo por la noche y los fines de semana. ¿Cuántas personas viven esperando que sea la hora de salida para irse para su casa? ¿Cuántas personas todos los días esperan que sea viernes para descansar el fin, o para irse de ahí el fin de semana? ¿Se fija? Y este hombre aconseja eso. 2. Si en su vida pasa algo malo que usted no pueda evitar, trate de adaptarse. Darse cabezazos contra la pared es inútil. Buenos consejos. Yo esta hoja, estos consejos que él da, los tengo ahí, como yo me gusta. Hay un grupo de una congregación pequeña en la cual enseño la Biblia, y esto lo voy a guardar porque esto es real. Y estos son unos consejos muy sabios, y lo hace una persona que estaba condenada a morir, que estaba en una enfermedad terminal. Número 3. Si usted piensa que puede cambiar algo, trate de hacerlo. Haga todo lo posible para lograrlo. Trate de entender la esencia del problema y entonces se dará cuenta de que se puede resolver. ¿Se fija? Lo voy a repetir, el 3. Si usted piensa que puede cambiar algo, trate de hacerlo. Haga todo lo posible para lograrlo. Trate de entender la esencia del problema y entonces se dará cuenta usted de que se puede resolver. Número 4. No existen buenas y malas decisiones. Si ha hecho algo que cree que está mal, aprenda una lección de esto. La próxima vez, lo que regirá. Usted no puede saber las vueltas que finalmente van a dar las cosas, por lo que sentarse a llorar es una pérdida de tiempo. 5. No se arrepienta del pasado. Ya no podrá cambiarlo. Viva del presente. Pero no el de un solo momento, es demasiado corto. Ahora, entre comillas, ahora, es un corto plazo de tiempo que incluye un poco del pasado, un poco del futuro y del presente mismo. 6. Pida perdón a las personas a quien usted siente que podría haber hecho daño. Usted no es perfecto, ni siquiera intente aparentarlo. Solo admita la responsabilidad del sufrimiento que ha causado a otra persona. Esté abierto a diferentes ideas. El número 7. Esté abierto a diferentes ideas. No descarte otras posibilidades. Esté abierto a diferentes ideas. No descarte otras posibilidades. Sea flexible. Sea tolerante. Número 8. Trate de no perder nunca el sentido del humor. Trate, ¿eh? Eso significa tratar. Trate de no perder nunca el sentido del humor. Aunque no siempre sea posible, pero persiste en ello. 9. Carpe diem, dice. En latín parece que fuera esto. Carpe diem. Y coloca, en otras palabras, aproveche el momento. Lo que yo siempre le digo, aproveche bien el tiempo. Importante, ¿eh? Número 10. No tenga miedo a la muerte. Si usted no tiene miedo a la muerte, no tendrá miedo a nada que le depare la vida. ¿Qué le parece? Esos son los 10 consejos que da una persona alemán, de Australia, que era un enfermo terminal. Se llama Dennis Wright. Esos son los 10 consejos que él da. Y el último decía, no tenga miedo a la muerte. Si usted no tiene miedo a la muerte, no tendrá miedo a nada que le depare la vida. Interesante. Bien, vamos a escuchar otra canción más y volvemos enseguida ya para ir dando, digamos, un resumen final a nuestro programa. Así que escuchemos esta bonita canción y volvemos. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando Muy bien, queridos amigos, ya en la parte final de nuestro programa, como resumen de este tema impactante, diría yo, que es la enfermedad terminal, el paciente terminal. A lo mejor usted tiene algún pariente, algún familiar, o usted, no sé, puede estar en esta situación. Y quiero decirles de que, como vimos durante el tema, durante toda esta hora y media que estuvimos hablando, no es fácil, pues. Por supuesto que no, pues. Yo creo que como conclusión podríamos decir, amigos, humanamente nosotros hablando acá, la mejor ayuda que podemos darle a una persona en estado de enfermedad terminal es tratar de colocarnos en su situación y estar al lado de él, estar junto a él. Es lo mejor. Quizás consejos, palabras, muchas veces no van a servir, pero sí que sienta nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestro padecimiento juntamente con ellos. Yo creo que sería lo mejor que podríamos hacer, ¿verdad? Y para finalizar, quiero leerle lo que queda. Yo podría hablarles de Dios, de la fe, de la esperanza, la oración, pero no voy a hacer eso, porque creo que es más efectivo leer lo que dice la Biblia al respecto de algunas cosas de esas que todas las palabras que yo pueda decir. Le voy a leer algunos textos que hay en la Biblia que dicen en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, 4, dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de parte de Dios. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 31, verso 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Filipenses 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Apocalipsis 21, versículo 4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Queridos amigos, espero y creo que haya sido un programa de grato, ¿verdad? No entretenido, sino que grato y de aprovechamiento para cada uno de nosotros. Porque yo no vengo para entretenerle, vengo para acompañarle, para que juntos crezcamos y vayamos conociendo mejor nuestra vida. ¿Ah? Y también vayamos aumentando en la fe hacia Dios. Una fe lo más sano que podamos llegar, buscándolo a través de la Escritura. Así es que espero y deseo de todo corazón y sinceramente que Dios le bendiga, que Dios le ayude y que la luz alumbre también su caminar en este mundo. Así es que, si Él lo permite, será hasta el próximo miércoles a las 19:30 horas, donde estemos en un nuevo programa, capítulo de Nueva Vida. Muy buenas noches, que Dios les bendiga.